pero todo a todo fue pasando rapidito. Me imaginaba que me dabas un besito, pero todo a todo fue pasando rapidito. Abracito aquí, abracito allá, pero todo a todo solo fue imaginación. Un besito aquí, un besito allá, pero todo a todo solo fue imaginación. Un besito aquí, un besito allá, pero todo, todo solo fue imaginación.